Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Saludos cordiales, oyentes de la 940M, la primera radio pública cultural del país. El equipo de la producción del informativo Bitácora les da la más cordial bienvenida. Mi nombre es Darío Males, quien junto a Laura Ríos Armijos estaremos compartiendo 30 minutos de noticias culturales, entrevistas y especiales. Bienvenidos y bienvenidas a Bitácora. Les recordamos a ustedes que pueden escucharnos a más de los 940 amplitud modulada en la página www.casadelacultura.gov.es. Enseguida les ofrecemos los titulares. Les contamos que el día de hoy en Cortos desde la Casa estaremos compartiendo información sobre la fusión del arte urbano y el surrealismo de Dalí que se realiza en las calles de París. También sobre los premios SAICE y estaremos finalizando con información acerca de un homenaje póstumo que realizó el Parlamento Europeo hacia Gabriel García Márquez. En nuestro segmento de tribuna tendremos la presencia de Henry Ruiz, quien nos habla sobre un evento que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo lunes. También les quiero dar a conocer que en nuestro segmento especial desde la Casa les contaremos sobre la 12ª edición del concierto coral Ecuador Cantemos Juntos que se está realizando en la ciudad de Guayaquil en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Guayas. Además, tendremos nuestro segmento de episodios. Conozca qué sucedió un día como hoy. Estos son los titulares y enseguida arrancamos con Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Saludos cordiales, queridos oyentes. Aquí iniciamos la mejor información cultural con Cortos desde la Casa. En el siglo XX, el español Salvador Dalí fue una figura importante de la pintura europea. Varias décadas más tarde, el arte urbano es una de las manifestaciones plásticas de este siglo, que por medio de la muestra Dalí en la pared, funde en el siglo XXI el surrealismo con el spray, en las céntricas calles de París. Los detalles los conocemos en la voz de Darío. Efectivamente, en el barrio Montmartre, frente al Espacio Dalí, varios jóvenes se han unido en la muestra plástica Dalí en la pared, en la que se ha fusionado el arte urbano con las tendencias surrealistas de Salvador Dalí. En ese contexto, unos 22 jóvenes aceptaron crear una obra tomando como ejemplo la figura de Dalí. El resultado es tan variado como sorprendente. Muchos utilizaron la famosa imagen de Dalí con sus característicos bigotes. Otros, por su parte, exploraron los temas del maestro español y su universo onírico, llevándolo a nuevos soportes del arte urbano. En declaraciones para RFI, Veronique Mixaner, curadora de esta muestra, ha asegurado que la obra de Dalí tiene muchos puntos en común en el arte callejero. Dalí fue un artista popular, pero también de lo absurdo y de la provocación. Utilizó numerosas técnicas y exploró todo lo que pudo. Es la misma lógica que los artistas del street art o arte callejero, quienes se confrontan al duro contexto de la calle y que toman las paredes para hacer una obra de arte y ofrecerla al público. No fue exactamente el caso de Dalí, pero durante su vida sí hizo muchas performances de manera espontánea en la calle. La muestra Dalí Find the Mur o Dalí en la pared estará abierta hasta el 15 de marzo del 2015. El pasado 24 de septiembre, la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador realizó la tercera edición de los premios SAICE, la misma que convocó a varios autores de varios géneros musicales. La cita con la alfombra roja de la música del país se llevó a cabo en el Salón Victoria del Hotel Dal Carton en Quito. Los detalles los escuchamos con Darío Males. Un total de 19 categorías fueron las que se disputaron entre los miembros de la asociación SAICE, que en esta ocasión contó con la presencia de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Riva de Neira, el nuevo ministro de Cultura, Francisco Borja, y el superintendente de la comunicación, Carlos Ochoa. Tras una rápida intervención de David Checa, presidente ejecutivo de SAICE, los primeros en ser premiados fueron Pedro Chinga, José Corozo, Jorge Lino y Robert León con la canción El Cuchicheo en Tropical Popular, Fernando Proaño con Ecuador en Fusión y Wilson Beltrán con No te dejes de mover en el ritmo urbano. La premiación continuó con la entrega de estatuillas a Naldo Campos de La Arrocola por su canción Con Tinta Roja, Saulo Díaz en Folclor por el tema Volver a Amar, Juan Fernando Velasco y Darío Castro en la categoría de balada por el tema Dicen, Ricardo de la Cuesta por Dream and Out en Rock y Jorge Luis Borges y Luis Caputi en la categoría del pop por el tema Por Tu Amor. El evento, que contó con la participación de Mariela Condo, que deleitó a los asistentes con un pequeño concierto, también premió a las canciones deportivas, como es el caso de la canción Quiero Amanecer Soñando, del dúo David Cobo y Diego Lavadía, tema dedicado a la selección ecuatoriana de fútbol. Además, se premió a los autores con mayor generación de regalías, como fueron Alfonso Cachihuango, Darío Castro, Gustavo Herrera, Segundo Rosero, Josué Melchiade, Alejandro Chávez y Fernando Proaño. En el libro un poema. A pesar de que la muerte de Gabriel García Márquez se dio hace varios meses, la comunidad cultural y literaria del mundo lo recuerda a través de su historia no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa. En pasados días, el Parlamento Europeo reunió a cerca de 300 invitados en un homenaje póstumo que realizaron en las instalaciones europeas con la presencia de personalidades cercanas al Nobel de Literatura. Los detalles con Darío Mar. El homenaje fue realizado por la Embajada Colombiana en Bruselas y la marca País, mismos que conjuntamente con el Parlamento Europeo organizaron ese encuentro con la historia que Márquez hizo en la literatura. El homenaje estuvo marcado por un ambiente que reflejó la personalidad literaria y personal del escritor. Es así que las rosas y las mariposas amarillas, propias de Macondo, daban la bienvenida al público asistente. Entre los personajes que intervinieron en este homenaje, que tuvo la dinámica de un debate moderado, figuran nombres como el del periodista Julio Sánchez Cristo, su hermano Jaime García Márquez, el biógrafo del Nobel Gerald Martín y el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez. Juntos desentrañaron la faceta artística, pero también más personal, del autor de Cien Años de Soledad. En declaraciones para Vanguardia, el presidente del Parlamento Europeo, el alemán Martin Schulz, señaló que Gabriel García Márquez tenía una de las personalidades más excepcionales del siglo XX, sin lugar a dudas. Los que leemos sus libros sentimos que América Latina está muy cerca de Europa. Con la intención de que el homenaje recuerde al escritor tal y como supo vivir la vida, es decir, con alegría, contó con la participación del cantante Fonseca, quien deleitó al público con un repertorio de vallenatos propios del gusto del escritor. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Enseguida vamos a dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con Henry Ruiz, y van a abordar precisamente sobre una conferencia que se dictará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una reflexión sobre la paz en función del Arcángel Miguel Ángel. Gracias, Laurita, por darnos paso a nuestra entrevista, y bueno, nosotros continuamos en nuestro informativo Bitácora. Estamos ya en el mediodía y bueno, vamos a seguir amenizando la hora del almuerzo con más información y también con los personajes que hacen actividades en nuestra ciudad y por supuesto también aquí en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les quiero contar rápidamente que este 29 de septiembre se va a realizar un evento dedicado al Arcángel Miguel y se va a realizar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Aula Benjamín Carrión a partir de las 18 horas. Para hablar un poquito y conocer sobre este evento que se va a realizar, tengo la presencia de Henry Ruiz, quien nos va a contar un poquito sobre la iniciativa y el objetivo de este encuentro. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Esta actividad, bueno, relacionada a lo que es primeramente la metafísica como ciencia, ¿sí? Es un estudio, es una filosofía de vida que ha existido, bueno, prácticamente desde la creación de la humanidad. Tenemos la parte de la metafísica para actualmente, bueno, pertenecemos también, es bueno recordar, a la línea de Coni Méndez, Rubén Cedeño, que tiene como sede central en la ciudad de Caracas, ¿sí? Esta filosofía de vida la tenemos para nosotros para tener también una actitud positiva ante la vida, ¿sí? También tiene que ver con la autoestima, el crecimiento personal del ser humano en la parte integral, tanto espiritual como física, ¿sí? Entonces, este evento, bueno, lo venimos realizando y se realiza a nivel internacional de San Miguel Arcángel, conocido también como los otros o demás arcángeles, como es el Arcángel Gabriel y Arcángel Rafael. Y bueno, en el Ecuador lo venimos ya realizando en Quito específicamente 7 años consecutivos. 7 años consecutivos. Y esto ustedes lo hacen como parte de la organización de acá de Quito, que es del Grupo Metafísico Arcángel, Arcángel Uriel, ¿no es cierto? Sí, precisamente somos de del Grupo Arcángel Uriel, de, bueno, seres, como les digo, tanto hombres como mujeres, jóvenes, que buscamos ese pensamiento, sobre todo positivo, altruista, autoestima, también de neurolingüística, de tener, rescatar también esos valores, esos principios espirituales, que también nos ayuda a mejorar nuestras vidas. El objetivo de estas conferencias es saber que dentro del estudio de la metafísica estudiamos lo que es la mente o el mentalismo, y bueno, la mente es creadora, entonces en eso lo que hacemos con estas actividades es también tener un pensamiento positivo, mandar una energía positiva, que es muy, muy importante, porque acuérdate que en la vida todo es energía, todo tiene magnetismo. Entonces la finalidad de este evento es conocer este ser de luz como lo es el Arcángel Miguel, es saber, digamos, su protección, que lo podemos utilizar para proteger un país, una ciudad, el ciudadano, nuestros hogares, nuestros sitios de trabajo. Entonces también, digamos, movemos esa energía positiva, sobre todo. Uh-huh. Y bueno, ustedes haciendo alusión al nombre que les cobija a este grupo, que es el Grupo Metafísico Arcángel Uriel, y tal como señala la palabra metafísica, que es meta de ir un poco más allá de lo físico, ustedes, ¿hace cuánto tiempo están reunidos acá en Quito? ¿Son hace 7 años? ¿Hace 7 años de los mismos que ustedes han venido haciendo este tipo de eventos, o tiene más tiempo acá? Sí, mira, para el Ecuador tenemos ya 22 años aquí de la metafísica, digamos, que se ha estado transmitiendo con facilitadores ecuatorianos. ¿Y con el nombre Arcángel Uriel o...? No, bueno, precisamente con una ecuatoriana residenciada en Venezuela, que es Nelly Gutiérrez, empezó a dar conferencias precisamente aquí en la Casa de la Cultura en el año de 1994, ¿sí? Entonces ya casi vamos a cerca de los 22 años. De la metafísica, como en sí, a nivel mundial, ya para Hispanoamérica, tiene ya alrededor de más de 60 años, digamos, para Hispanoamérica y esto, o la parte del lenguaje español y esto. De ahí a nivel así mundial, bueno, se conoce en francés, en inglés, uh-huh. Y en una definición de la metafísica prácticamente está desde la creación, o sea, esto está ya tiene miles de años, décadas, pero para el Ecuador, porque es muy importante, creo que como ecuatorianos, saber que tenemos estas actividades ya cerca de 22 años transmitiendo aquí estas enseñanzas, esta filosofía de vida que tenemos. Uh-huh. Y bueno, el Grupo Metafísica Arcángel Uriel, ¿cuántas personas lo están conformando actualmente? Nosotros, bueno, tenemos actividades los días miércoles a las 18 horas, los días sábados a las 10 de la mañana. Actualmente estamos unas 30 personas que asisten a nuestras conferencias, y digamos en la parte organizativa, directiva, somos 10 personas. Del resto, bueno, cuando se hace seminarios, eventos, sí concurren las personas porque andan en esa búsqueda, sí, el ser humano anda en esa búsqueda de ese camino, ese sendero espiritual, que es muy importante tener equilibrio, esa armonía en la vida también. Bien, nosotros acá el 21 de septiembre a nivel mundial se va a conmemorar un día, el Día Mundial por la Paz. ¿Ustedes tal vez tienen algo enmarcado tal vez para conmemorar esta fecha, como usted hace un momento lo decía, para que el objetivo principal de este grupo es llenarnos de pensamientos positivos y también de espiritualidad? ¿Han preparado tal vez algo por esta fecha? Sí, precisamente dentro de lo que se maneja el grupo del Arcángel Uriel, Uriel es un ser de luz, y dentro de lo que nosotros manejamos la energía, cada color tiene, digamos, una vibración. Sí, precisamente del Arcángel Uriel, que es el rayo oro rubí, tiene que ver con la paz, el misticismo, y precisamente nosotros enviamos esas ondas, porque es muy importante también, como les mencionaba, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestra acción. Yo creo que cuando varios seres humanos envían pensamientos, acciones de paz, uno atrae también esa vibración. Y precisamente, bueno, ese 21 de septiembre, uno con la actitud también, porque más que todo la metafísica la tratamos de llevar a la práctica, ¿sí? Cuando uno habla de paz, uno tiene que transmitir esa paz, o hablar de esa paz y buscar los métodos para que uno se sienta en paz con uno mismo, pueda transmitir paz también a la ciudadanía, a los demás seres humanos, a un país. Entonces eso es importante, esas buenas energías, esas buenas vibraciones. Entonces ya lo saben, queridos oyentes, para llenarnos de buenos pensamientos y también buenas acciones, hablar a través de nuestras prácticas diarias. Bueno, regresemos al evento dedicado al Arcángel Miguel, que se va a realizar este 29 de septiembre a partir de las 18 horas. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que va a contener? Y bueno, específicamente los objetivos de este evento. Sí, básicamente, bueno, como les decía, nuestra mente, que es creadora, lo más poderoso que tenemos, el ser humano, en esta actividad del Arcángel Miguel nos inundamos de energía, sobre todo positiva y de protección, ¿sí? Porque uno puede atraer tanto la energía negativa como la energía positiva. Entonces, dentro de esto, hacemos actividades para conocer más de lo que es este ser de luz, ¿sí? El Arcángel, porque tiene unas cualidades, unas virtudes, y este Arcángel Miguel es de la protección y defensor de la fe, o sea, pero también llevarlo a la práctica es que a través, y hay muchos, la humanidad conoce mucho de este Arcángel Miguel, pero lo podemos, como decía, invocarlo o atraer esa energía para tener protección en cada uno de nosotros. También la idea es poder, en este taller van a aprender es cómo proteger tu hogar, protegernos a uno mismo, nuestra ciudad, tener pensamientos positivos, porque también vemos o hemos palpado en esta experiencia de vida que la gente a veces se conecta con la parte negativa, con el pesimismo, ¿sí? Entonces nosotros ayudamos en esa parte, que seamos positivos, atraer buena energía y que podamos hacer una energía de luz, podamos, porque estos seres de luz también trabajan con música, conocer su música, su aroma, su esencia. Entonces, esa es la finalidad, y poder atraer esa energía que se celebra a nivel internacional. Por ejemplo, de manera precisa, ¿cómo serían esas actividades para atraer esa energía? ¿Me decía algo de música? ¿Va a haber algo de música ahí en ese evento? Sí, precisamente nosotros, de lo que la humanidad conoce, bueno, hay la música clásica, que lo llaman. Nosotros dentro de la metafísica la llamamos música académica, pero es igual a música clásica, ¿sí? Entonces, ahí hay un fondo musical donde está comprobado que a través de la música también te ayuda a equilibrarte, ¿sí? Te armoniza. Entonces, ahí vamos a tener ese fondo musical de estos seres de luz, porque a través de la música también te conectas con esa energía sutil que existe y te puede ayudar a equilibrarte, a armonizarte. Hacemos una meditación a través de esto y a través del aroma también, que se maneja un poco la aromaterapia, que son métodos para que el ser humano pueda equilibrarse, armonizarse, porque esta energía, mira, está comprobada científicamente. Hoy en día el famoso llamado estrés, por nuestra vida diaria que vivimos. Entonces, con estas actividades armonizamos un poco nuestra vida, la tratamos de aquietar para poder tener un equilibrio, como les decía, tanto espiritual como físico. Y bueno, en este evento del Arcángel Miguel, esa es la finalidad también, de poder compartir, hacer una energía muy buena para el país. Como les digo, lo venimos haciendo ya durante 6 años aquí en Quito, y bueno, a nivel internacional ya tiene más de 70 años haciendo estas actividades a nivel de Hispanoamérica y bueno, a nivel mundial ya muchos años más. Y bueno, yo les recuerdo, oyentes, de que estamos compartiendo los micrófonos junto a Henry Ruiz. Él es va a ser parte de este evento como facilitador del evento dedicado al Arcángel Miguel, que se va a realizar ese 29 de septiembre a las 18 horas en el Aula Benjamín Carrión de esta Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, va a arrancar a las 18 horas y tiene más o menos un tiempo previsto de finalización. ¿Será 19 horas, 20 horas? Sí, bueno, tenemos la hora y media que se puede dar porque hacemos también, digamos, una pequeña ceremonia, ¿sí?, donde que se atrae esta energía. Entonces, dentro que a lo mejor hay segmento de preguntas, algunas inquietudes, sí se tiene una hora y media aproximada de actividad porque respetamos también la hora académica, la hora pedagógica que se da en estos eventos porque... está comprobado igual que el cerebro o la mente te capta una hora que asimila esto. Entonces respetamos nosotros esa actividad a la cual les estamos invitando para que puedan compartir de esta energía, de esta maravillosa enseñanza, digamos. Ajá. Y a mí me surge una duda. ¿Alguna persona que quiera ser parte de esto, o sea, llenarse de esta espiritualidad y tener buenos pensamientos, ¿es necesario que sea parte del grupo o se pueden hacer una serie de actividades diarias de manera individual? Sí, también puede ser individual. Nosotros, bueno, como grupo, les invitamos, por supuesto, a las diferentes actividades que tenemos durante el mes y durante el año, porque trabajamos, como les decía, con esta parte de lo que es la ley del mentalismo, porque también nos manifiesta lo que tú piensas, se manifiesta. Y cuando uno piensa en positivo, por supuesto, atrae cosas positivas a nuestras vidas. Uh-huh. De ahí a nivel individual también lo puede hacer, pero siempre, digamos, en nuestros cursos o talleres, les damos esa guía, ¿sí?, esas bases para que puedan aplicarlo en la vida diaria, porque acuérdate que después de cada persona, cada individuo está dedicado a sus actividades, entonces esto es lo que necesitamos a veces aplicar, le damos estas herramientas para mejorar nuestra vida sobre todo. Y ante situaciones, nosotros hay una parte en la metafísica que dice yo soy positivo, pienso positivo, actúo positivo, entonces tú te llenas de esa energía. Y como les decía, lo que tú piensas se manifiesta. Si uno piensa que es saludable, siempre va a tener esa salud. Si uno piensa que le va a ir bien en la vida, por supuesto, atraes esa energía, ese optimismo. Entonces, eso también es lo fundamental en nosotros. Saber que nosotros somos creadores de nuestra propia vida, por supuesto, y con esa ley del mentalismo, la ley de atracción, podemos lograr nuestros propósitos. Cuando uno se fija algo en la vida, creo que cuando uno mantiene una actitud positiva, lo puede conseguir. Entonces ya lo saben, queridos oyentes, seamos positivos, este día tiene que ser completamente maravilloso. Afuera hay un sol impresionante y bueno, así que estemos completamente con los brazos abiertos de estos días y seamos bastante positivos. Y bueno, ¿existe tal vez algún prerequisito, alguna inscripción previa para que sean parte de este evento que se va a realizar este 29 de septiembre? Bueno, no, como se va a celebrar en la Aula Benjamín Carrión, ahí está, la entrada es libre. Requisito, bueno, tener la buena voluntad, como le digo, la ciudadanía, el ser humano anda en esta búsqueda. Fíjate, como anécdota, nosotros tenemos ya, como les decía, 6 años aquí en Quito con estas actividades, y a lo mejor recién se entera, pues, la ciudadanía. El requisito creo que es la buena voluntad, la buena disposición de poder compartir, porque uno también aprende de cada ser humano y estamos, bueno, a las órdenes con estas actividades. Como les digo, la finalidad de nosotros es crear ese ambiente de optimismo, de tener, de saber que nosotros mismos podemos construir también nuestro fin en nuestra vida, que podemos mejorar, ser mejores ciudadanos, también ese mensaje, ser mejores ciudadanos, si somos profesores, ser un mejor profesor, ser mejor ser humano. Entonces creo que esos valores también son muy importantes y bueno, le damos gracias a este espacio que nos han podido permitir compartir estos temas que ayudan, que edifican al ser humano. Entonces, ya lo saben, queridos oyentes, tienen la propuesta para integrarse a esta nueva experiencia que se va a realizar este 29 de septiembre. No perdemos nada integrándonos a esto, conociendo un poco más sobre estas actividades que se realizan en nuestra ciudad. Y bueno, estamos finalizando nuestra entrevista. Agradezco a Henry Ruiz, quien nos ha explicado sobre este evento y también sobre la importancia de la metafísica dentro de las actividades diarias de las personas. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un buen día, un abrazo y bueno, siempre muchos éxitos. Muchas gracias. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Y enseguida nos vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la casa. En la ciudad de Guayaquil, desde el pasado 23 de septiembre, la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas presenta al público porteño la 12ª edición del concierto coral Ecuador, Cantemos Unidos. Conozcamos los detalles con Darío Males. Con la intención de que el público guayaquileño conozca y se interese por la música coral, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Guayas desarrolló en esta semana el concierto Ecuador, Cantemos Unidos, que en su 12ª edición ha convocado a 10 coros de tanto Chile, Colombia y Ecuador. Hablamos con Germán Vera, relacionador público de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Guayas, quien nos señala el recibimiento que el público porteño ha dado a la música coral en este festival. Bueno, el público pudo escuchar al coro de la Universidad Católica, el coro llamado Ángeles de la Ciudad de Bello, Colombia, y el coro de anfitrión de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Diferentes temas populares, latinoamericanos y clásicos. Bueno, gracias a Dios el público, sí le gusta al público de Guayaquil el canto coral. Poco a poco, desde el primer festival, comenzamos con un auditorio aceptable y ahora ya tenemos una casa llena prácticamente. Todos los días una capacidad de 200 personas que se reúnen a escuchar a los 3 coros que por lo general pues, se presentan noche a noche. La clausura va a ser en el Centro Cultural Eloy Alfaro. En esta ocasión van a participar los 10 coros de este festival que van a cantar 2 o 3 canciones. Y después todos van a cantar una canción todos juntos, una canción de paz y de unidad. Entre algunos de los coros que se presentan en esta jornada musical, se puede citar a los coros de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ángeles de la Ciudad de Bello de Antioquia, y el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, este último dirigido por el maestro Juan Carlos Urrutia. Según declaraciones de Germán Vera, en esta ocasión han sido los grupos de otros países los que llegan al Ecuador, cuando en anteriores ocasiones, por medio de una relación recíproca, han sido los grupos ecuatorianos los que visitan otros escenarios de nuestro continente, como Perú, Chile, México y Colombia. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Casi al finalizar nuestro informativo Bitácora, les presentamos nuestro segmento Episodios. Aquí conoceremos todos los sucesos trascendentes de un día como hoy, 26 de septiembre. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 26 de septiembre. El 26 de septiembre de 1956 muere en Quito el músico Alfredo Carpio Flores, compositor del pasacalle El Chuya Quiteño. Uno de los personajes que tocaba el piano, la guitarra y el serrucho.